Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal, amigos de Radio Católica Mundial EWTN? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Criterios. Criterios, como siempre, llega a ustedes gracias a las ondas benditas de Radio Católica Mundial EWTN. Comenzamos una nueva semana, pero queremos comenzar cumpliendo una promesa. Y es la promesa de comentar con ustedes el documento que la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos presentó en compañía con la Congregación para la Doctrina de la Fe este viernes pasado. Ustedes, a lo largo del fin de semana, ciertamente deben haber escuchado muchas versiones, deben haber leído muchas interpretaciones y muchas simplificaciones tremendas de lo que realmente dice el documento. Y creo que por esta razón vale la pena sinceramente que cualquier católico que quiera estar medianamente informado lea el documento, que está accesible en internet gratuitamente, que para las personas que no tienen acceso a internet pueden buscar a alguien que lo tenga, a alguien en la parroquia, a alguien en el movimiento al que pertenecen o al centro parroquial, al instituto católico al que pertenecen, de tal manera que puedan bajar ese documento y leerlo, o pueden encontrar en nuestra página web www.asiprensa.com un resumen del documento, que creo que nunca es igual, nunca es exactamente igual, de la misma calidad que el texto completo, pero que puede dar una idea más equilibrada de las cosas que se han venido diciendo en la prensa. La Iglesia prohíbe esto, la Iglesia prohíbe lo otro, la Iglesia dice que ya no esto, a partir de ahora se ha dado un giro de tal naturaleza. En realidad se han dicho una cantidad enorme de cuestiones que son completamente ridículas. A mí me parece que, como esto está en el centro de la vida de la Iglesia, como es la Eucaristía, es muy importante comprender primero la importancia de este documento y, en segundo lugar, el contexto de este documento. ¿Por qué el Papa saca ahora este documento? Y esto me parece sumamente importante comprenderlo, porque lamentablemente ha habido una pérdida de sentido y de valoración, y eso lo descubre el Papa y le alarma al Papa y le preocupa al Papa, una pérdida de sentido y de valoración de lo que significa la centralidad del sacramento de la Eucaristía. El Papa está tan preocupado con este tema, hermanas y hermanos, que no olviden ustedes que el Santo Padre publicó una encíclica el Jueves Santo, no de 2004, sino el Jueves Santo de 2003, y allí, en la encíclica llamada Ecclesia de Eucaristía, es decir, la Iglesia de la Eucaristía, señalaba dos cosas importantes. En primer lugar, que la Iglesia es una Iglesia de la Eucaristía, nuestra Iglesia es una Iglesia eucarística, ninguna otra está centrada de esta manera como la nuestra en la Eucaristía, en la presencia del Señor real, real, Dios presente en el pan. Si ya era una locura imaginarnos que Dios se hiciera hombre, imagínense la locura de amor de Dios, que Dios se haga pan y se quede con nosotros y se quede frente a nosotros para que nosotros podamos adorarlo en esa presencia y podamos también recibirlo en el sacramento de la Eucaristía. Entonces, nos encontramos nosotros, pues, frente a una realidad bastante cuestionadora, una realidad que pone a prueba toda nuestra sentido, todo nuestro sentido de pertenencia eclesial, para saber qué es lo esencial de nuestra vida cristiana y a qué pertenecemos realmente como cristianos y qué cosa es lo que nosotros debemos defender y en dónde debemos enfocarnos como cristianos. He escuchado a muchas personas decir que tienen perfectas relaciones con Dios, que rezan y piensan en Él todo el tiempo, pero que no van a misa y creen que eso es un detalle menor, creen que eso no es algo significativo, no es algo urgente, no es algo importante, creen que es algo completamente menor. Y eso, hermanas y hermanos, es una locura. Es como si nosotros dijéramos, oye, la persona que más amas, la persona que más sentido tiene para tu vida, está en el otro lado del cuarto. Basta con que tú vayas a la pieza, a la habitación siguiente, y allí lo vas a encontrar. Y que tú digas, no, la verdad, prefiero chatear con él por internet o prefiero llamarlo por teléfono. Eso sería absolutamente loco. Una persona así estaría completamente desquiciada si tiene la capacidad de tener el encuentro cara a cara con la presencia misma del Señor. Entonces, no está bien un cristiano que dice que es cristiano y que prescinde del encuentro con el Señor eucarístico. Y esta es una urgencia que no hago yo, que hace el Papa Juan Pablo II. Yo solamente me uno a él y trato de compartir con ustedes, hermanas y hermanos, la importancia central de este sacramento de la Eucaristía, para que comprendamos bien cuál es el contexto y por qué el Papa pide que se escriba un documento como la Redemptoris Sacramentum. Esta Redemptoris Sacramentum es un texto que efectivamente tiene una serie de normas que a muchos no les va a gustar porque choca, demuestra que no está permitido algunos hábitos que nosotros tenemos y algunas formas que tenemos de celebrar la misa, ya sea los laicos participando en la misa, ya sea los sacerdotes presidiendo la misa. Pero si nosotros entendemos el contexto, vamos a comprender cuál es la urgencia de que vayamos corriendo, hermanas y hermanos, a comprender cuál es el contenido de este sacramento, y que a la hora de comprenderlo nosotros entendamos también cuál es la naturaleza, cuál es la importancia que tenemos que darle a nuestra participación y por qué nuestra participación tiene que ser una participación fiel, disciplinada, reverente, entregada. El Papa, después de publicar Ecclesia de Eucaristía, que, repito, miren ustedes solamente el nombre de la encíclica, la Iglesia de la Eucaristía, esa es nuestra iglesia. La nuestra no es una iglesia de la Biblia, lo es también. No es una iglesia de la comunidad, lo es también, también es una iglesia de la comunidad. No es una iglesia de la solidaridad o de las acciones sociales, que también las hace. Lo que caracteriza a la iglesia es la de ser una iglesia de la Eucaristía, la que ha conservado la potestad, el derecho inmerecido de seguir convocando a Jesucristo para que se haga presente, se haga uno con el pan humilde que pone el sacerdote en sus manos en el momento de la consagración, y se vuelva a ser presente entre nosotros y esté tan presente como estaba con los apóstoles, con los discípulos, anunciando el Evangelio, haciendo milagros en la boda de Caná o en la multiplicación de los panes y peces. El mismo Cristo, hermanos, y la misma presencia. Y por eso es que es tan importante que nosotros comprendamos, como nos pide el Papa Juan Pablo II, la centralidad de esto y recuperemos el valor de la Eucaristía y recuperemos la centralidad de la Eucaristía en nuestra vida a través no solamente de la participación de la misa dominical, sino también de recibir la Eucaristía y, como el Papa indica y como el documento de la Congregación para la Sagrada Liturgia y la Disciplina de los Sacramentos indican, como vamos a ver más adelante, también adorarlo al Señor en la Eucaristía y participar, si es posible, más de una vez a la semana en la misa para estar cerca del Señor, porque es la esencia de nuestra iglesia. Nosotros, como decía, somos una iglesia de la Eucaristía. Y por eso es que tenemos que estar centrados en esta conciencia de que es fundamental estar junto con el Señor eucarístico, unidos a Él, alimentándonos de Él, viviendo de Él y tomando lo mejor de las sabias para nuestra vida de Él. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués. www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El documento, pues, tiene otro contexto importante. El Papa Juan Pablo II ha convocado a todos los obispos del mundo a participar el próximo año, el 2005, en un gran sínodo de obispos. Este sínodo probablemente se realice en octubre o en septiembre en la Santa Sede, y representantes de todos los episcopados del mundo van a regresar a Roma, y en ese encuentro en Roma ellos van a meditar sobre el tema que el Papa Juan Pablo II ha planteado. ¿Saben cuál es el tema? La Eucaristía. Miren ustedes cuál es la importancia que el Papa Juan Pablo II le da a la Eucaristía. No solamente ha publicado una encíclica que se llama Ecclesia de Eucaristía, no solamente ha alentado a que la congregación para la Sagrada Liturgia y la Disciplina de los Sacramentos, junto con la Congregación para la Doctrina de la Fe, publiquen el documento que vamos a comentar, la Redemption y Sacramento, el sacramento de la redención, sino que además ha pedido que los obispos se reúnan dentro de un año para meditar y profundizar sobre el tema de la Eucaristía. Ahora, como saben ustedes, después de cada sínodo, el Papa Juan Pablo II recoge las conclusiones sinodales, recoge los aportes de los obispos, de los expertos invitados que han participado en el sínodo, y luego él escribe una exhortación apostólica. Es decir, que para principios del 2006, Dios mediante, nosotros vamos a tener todavía un documento más sobre la Eucaristía. La encíclica, ahora este texto de la Congregación para la Sagrada Liturgia y la Disciplina de los Sacramentos, y para el 2006 probablemente un documento más, una exhortación apostólica del Papa Juan Pablo II, Dios lo mantenga con salud, sobre ni más ni menos que la Eucaristía nuevamente. Estuve yo revisando lo que se conoce como lineamenta, es decir, las ideas, las líneas fundamentales que los obispos del mundo reciben para poder discutir, dialogar, poner una serie de aportes juntos y esos aportes enviarlos a la Santa Sede para el comité organizador del sínodo, de tal manera que al organizar el sínodo, ya los padres sinodales, cuando vayan ahí los obispos, reciban un documento que recopile las propuestas de todos los distintos episcopados y que recopile las propuestas de obispos en particular. Entonces, este proceso, pues, es un proceso largo y un proceso de profunda consulta a la Iglesia, de profunda consulta a los obispos, y para esa consulta ya se han publicado unos lineamientos, para decirlos en español. Pues bien, estos lineamientos son muy claros en algunos de los ángulos con los que hay que aproximarse a la Eucaristía. Y nos explica, por ejemplo, que hay que recuperar el sentido de lo sagrado, hay que recuperar el sentido eucarístico, hay que recuperar el valor supremo de verdadero amor y de verdadero terror, podríamos decir, religioso, ante la magnificencia, la enormidad de lo que sucede en cada Eucaristía. También habla de cuál debe ser el papel de los laicos y cuál no debe ser. Los lineamientos también hablan, por ejemplo, de la ayuda de los laicos y su participación en la Eucaristía. Los lineamientos también señalan cómo debe ser la distribución de la Eucaristía entre personas enfermas y cómo ayudarlas a recibir este sacramento para mantenerlos en situación de cercanía a Dios, para que puedan curar con la gracia sacramental, si así Dios lo quiere, o para que puedan recibir el beático que les va a llevar a la vida eterna, si es que se recibe dignamente, unido pues al sacramento de la confesión. Entonces, nosotros nos encontramos con que los mismos lineamientos o lineamenta, como se les llama en latín, ya señalan la importancia de recuperar el valor de la Eucaristía en sus distintas formas, en su celebración, en la participación de los laicos, en la distribución de la Eucaristía para personas que no pueden recibirlas en la misma misa, como son personas sumamente ancianas o personas postradas en su lecho. Y también nos hablan de algo que muchas veces se ha olvidado al momento de pensar y de reflexionar en el papel fundamental de la Eucaristía. Y me refiero, hermanas y hermanos, ni más ni menos que a la adoración eucarística, la importancia de tener la actitud, de tener la disposición de adorar al Señor y de, al momento de adorarlo, reconocerlo ahí como Dios. Ese gran santo que nos habla, San Alfonso María de Ligorio, dice que cuando un cristiano se acerca piadosamente a recibir la Eucaristía, el Señor deposita esa hostia tomada en una vasija de oro, y que cuando uno hace una comunión espiritual, es decir, visitando al Santísimo Sacramento, en una hora en que no hay Eucaristía, o en una hora en la que yo ya recibí la Eucaristía, puedo ir y adorarlo, adorarlo, adorarlo, y hacer esta práctica hermosa que promovió precisamente San Alfonso María de Ligorio, que se conoce como la comunión espiritual, y que es algo, por ejemplo, sumamente importante y valioso para aquellas personas que, por la situación en la que se encuentran, de divorciados vueltos a casar o en situación irregular en general con la Iglesia, sí pueden recibir la Eucaristía espiritualmente, místicamente, no físicamente, en estas comuniones espirituales cuando se aproximan a adorar al Santísimo Sacramento, para demostrar así cómo las lineamientas que está preparando la Santa Sede para que los obispos reflexionen en ellas, tienen un amplísimo rango de opciones, de oportunidades y de posibilidades para las personas, de tal manera que estas personas puedan concentrarse en recibir el misterio, la gracia, el don del sacramento, sabiendo que el Señor está siempre disponible ahí. Y si no siempre, por razones del pecado, por razones de las situaciones irregulares en las que nos encontramos en la Iglesia, no podemos recibir la Eucaristía en nuestra boca, sí podemos recibirla en el corazón y en el alma, haciendo una comunión eucarística espiritual. Y, como decía San Alfonso María de Ligorio, esas Eucaristías, si bien el Señor no las pone en el mismo copón de oro, las pone en un copón de plata, y en consecuencia también tienen un valor que van ayudando a la persona a acercarse cada vez más a esa situación que lo va a sacar del pecado o de las circunstancias irregulares que le impiden recibir la plenitud de la Eucaristía. Pero esto para ver, hermanas y hermanos, cómo la Santa Sede está concentrada, está centrada en que la Eucaristía se recupere en su centralidad para la vida de la Iglesia. Y acá qué difícil es, hermanas y hermanos, transmitir con palabras la importancia de esta recuperación del valor de la Eucaristía. Es dificilísimo, tan difícil que se me vienen a la cabeza algunas anécdotas, como por ejemplo lo que decía el San Juan María Vianney, que decía: si un hombre comprendiera lo que significa recibir la Eucaristía, si comprendiera todo lo que recibe en la Eucaristía, moriría fulminado de amor en ese instante. Miren ustedes qué importante frase para que nosotros comprendamos el valor de la Eucaristía. Y San Francisco de Sales, así como San Felipe Neri, cuando veían que una persona tomaba la Eucaristía y después de misa salía inmediatamente sin esperar la bendición final, creyendo que simplemente había comido como si comiera pues un chicle, cuando esa persona salía, inmediatamente enviaba a los acólitos a acompañarlos con unas velas. Y cuando esta persona se desconcertaba en la calle y preguntaba: oigan, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué me están acompañando? Decían: porque el padre dice que usted todavía tiene la Eucaristía dentro y lo estamos acompañando. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra Iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El padre Antonio Royo Marín, un extraordinario sacerdote dominico, un hombre santo que escribió libros maravillosos sobre la iniciación cristiana, realmente tuvo una intuición muy grande cuando, repitiendo las palabras de Santo Tomás de Aquino y también de San Bernardo de Claraval, coincidía él diciendo que un hombre, para recibir la comunión y para participar dignamente de la Eucaristía, cualquier ser humano, cualquier cristiano, necesitaría tres eternidades, hermanas y hermanos. Miren ustedes, tres eternidades, no una. Y esas eternidades son una eternidad para prepararse y ser digno, una eternidad. Otra eternidad para recibir la Eucaristía, porque debería demorarse una eternidad en recibir el cuerpo de Jesús, el cuerpo de Dios mismo. Y la tercera es una eternidad para dar gracias. Nunca el hombre va a dar gracias suficientes por haber recibido el Santísimo Sacramento. Jamás va a poder estar a la altura de dar las gracias eternas que hay que dar para poder estar en la altura de la dignidad del Señor Jesús que viene a su corazón y que viene a su alma. Es pues un camino y un don realmente infinitos, de una dignidad tremenda. Y esto es lo que ha movido al Papa Juan Pablo II precisamente a pedir que la Eucaristía, es decir, en concreto la celebración de la Santa Misa, se celebre con más dignidad, se celebre con auténtica dignidad. Ya no se celebre o que se deje de celebrar con poca reverencia, con poco entusiasmo, con frialdad, con poca participación. Qué triste es que la Eucaristía se celebre en esas condiciones y que muchos hermanos evangélicos digan: nuestras ceremonias son más divertidas, nuestras ceremonias son más intensas, cuando sus ceremonias pueden tener muchísimos valores y una reflexión y una meditación sobre la Biblia sumamente interesantes, pero en última instancia, hermanas y hermanos, no tienen al Señor presente, no tienen a Jesús Eucaristía, no tienen a la persona de Jesús en el centro convocando la asamblea. Y esto pone un dedo en la llaga de nosotros los católicos, porque decimos: ¿cómo puede ser más feliz y gozosa una celebración evangélica donde solo están ellos y una versión de la Biblia que la nuestra, reunida, convocada en torno a la mismísima presencia del Señor Jesús que está entre nosotros, ante la mismísima presencia de nuestro Redentor? Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Con Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros reflexionemos bien en la importancia de este documento. Como les decía, el texto que estamos meditando, el texto que vamos a ver, la Redemption y Sacramentum, no ha entrado hoy en día a meditarlo. Lo voy a hacer el día de mañana, si ustedes tienen la gentileza y la caridad de acompañarme, para ver los puntos significativos de este texto. Pero lo que he querido hacer es simplemente demostrar y explicarles a ustedes el enorme contexto, lo importantísimo que hay detrás y que ha movido al Papa, primero, a escribir la encíclica Ecclesia de Eucaristía un Jueves Santo, día en que precisamente se consagra el Señor y se vuelve Eucaristía, que convoque a la redacción de este documento que se soltó el viernes pasado de parte de la Sagrada Congregación para la Divina Liturgia y la Disciplina de los Sacramentos, y luego preparar un sínodo para el 2005 que sea todo en torno a la Eucaristía, con una exhortación apostólica al respecto. Todo esto, hermanas y hermanos, nos ubica, nos contextualiza, nos da el sentido de por qué este documento es tan importante y por qué el Papa no ha querido caprichosamente decir cambiamos esto, ponemos esto, la misa se celebra así o la misa se celebra así. No, ha salido en búsqueda de la recuperación del tesoro más preciado que tiene la Iglesia y sin el cual dejaría de ser Iglesia, porque la ausencia de Jesús en medio de nosotros significaría el fin de la Iglesia. Y gracias a que nosotros hemos recibido la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, es entonces que gestos como este, esta decisión del Papa Juan Pablo II de publicar un documento de esta naturaleza, nos está ayudando de una manera muy importante a poder comprender mejor y a vivir mejor ese punto culminante que es la Eucaristía. Hasta la próxima edición de su programa Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.